fracaso está por comenzar. Vos sos mi natalidad. Cuando el frío me viene a visitar, tu palabra sabe abrigar. Cuando el frío me viene a vivir.